mañana. Mamá me la tranca y se ando con los pibes. Mamá me la tranca o si llego de cabio. Mamá me la tranca. No puede ser, ya no aguanto más. Cierra la puerta y no puedo pasar. No puede ser, ya no aguanto más. Mi vieja me cierra la puerta y no puedo pasar. Mamá me la. Mamá me la. Mamá me la.